Dale, Pinky, tú puedes. ¡Bota! Mándale nomás. Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme. Claro que sí. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Y confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente. Sabes que yo no soy de amigo, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme. Yo sé cómo pasó. Somos